Futuro perfecto. El futuro compuesto se forma con el auxiliar haber en futuro más el participio pasado de un verbo. Habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán, más hablado, comido, vivido. Como en todos los tiempos compuestos del español, recuerda que el único auxiliar que se puede usar es haber. El participio es siempre masculino singular. El auxiliar y el participio no se separan nunca. El futuro compuesto se usa para indicar una acción futura concluida anteriormente a otra acción futura. Mañana, cuando te despiertes, ya habré desayunado y puesto la lavadora. No te preocupes, ya habré terminado de estudiar todo para cuando llegues a casa. Hacer suposiciones o hipótesis sobre un hecho pasado, pero sucedido en un tiempo que todavía no ha terminado. Hoy habrá discutido con su madre, por eso está tan enfadado ahora. ¿Sabes por qué este año Juan ha cambiado de escuela? No sé, se habrá mudado de casa o no se habrá encontrado bien en su clase.